Mi gran amor de verdad es mi público que me aplauden en cada canción. Yo cantaré, vibraré con mi público que me espera detrás del telón. Doy las gracias una y otra vez a ti, a usted. Ella es hermosa, es mi mujer. La música, la bandera de mi libertad. No, yo no sé respirar sin esa música que le da corazón al compás. Doy las gracias una y otra vez a la música y a usted. Esa es mi voz.